pasaste el día de ayer? ¿Por qué le dijiste que le soy infiel? Que yo tengo otra mujer. No, no le dije nada. Al contrario, me juró que de mí está enamorada y completa se entregó. Y